Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Luego de varios discos de poco éxito comercial, Rod Stewart cerró la década de los 80 con el disco Out of Order, el 15º de su trayectoria, para el cual se asoció con dos miembros del grupo The Power Station, el guitarrista Andy Taylor de Duran Duran y el bajista Bernard Edwards del grupo Chic. Out of Order alcanzó el número 20 de la lista de Billboard, fue el disco más vendido de Stewart en una década con alrededor de 10 millones de copias alrededor del mundo, y la revista Rolling Stone lo describió como un disco confiado, bien escrito y de rock and roll de alto voltaje. Los cuatro sencillos promocionales del disco, Lost in You, Forever Young, My Heart Can't Tell You No y Crazy About Her, alcanzaron por lo menos el número 20 de la lista de Billboard. La gira promocional del disco, el Out of Order Tour, incluyó cuatro fechas en ciudades mexicanas: el 7 de abril de 1989 en el Estadio Universitario de Monterrey, el 9 y el 10 de abril en el Estadio Corregidora de Querétaro y el 12 de abril en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Del disco Out of Order de 1988, Rod Stewart. Almost Illegal. Serious, kinda dangerous, almost illegal. Rock and Roll en Radio V. By the Way es el octavo disco de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers y supuso un distanciamiento con el carácter de sus discos anteriores, enfocados en un estilo derivado del funk y el punk. El guitarrista de la banda, John Frusciante, fue el responsable de la composición de la mayoría de la música del disco y se enfocó en la creación de armonías cercanas al soul y al rhythm and blues. El tercer sencillo de By the Way fue la canción Can't Stop, que alcanzó el número 8 de la lista de Billboard y cuyo video está inspirado en las esculturas de un minuto del artista austriaco Erwin Wurm. Las esculturas de un minuto son performances en los que Wurm y diferentes modelos generan relaciones inesperadas con objetos cotidianos como artículos de limpieza y accesorios personales. Sobre el proyecto, Wurm aseguró: "Me interesa la vida cotidiana. Todos los materiales que me rodean pueden ser útiles. Mi trabajo habla del ser humano en su totalidad, lo físico, lo espiritual, lo psicológico y lo político". Del disco By the Way de 2002, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Defunct the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Rock and roll en Radio UB. Luego de concluir la gira promocional del disco Permanent Waves, en agosto de 1980, el grupo canadiense de rock progresivo Rush empezó a trabajar con el productor Terry Brown en lo que sería su octavo disco de estudio, Moving Pictures. En el nuevo proyecto, Rush seguiría su evolución hacia un estilo más compatible con los formatos radiofónicos de la época, con canciones más cortas estructuradas de manera compacta. Moving Pictures alcanzó el número 1 en Canadá, el 3 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, vendió alrededor de 4 millones de copias solo en Estados Unidos, y el track YYC fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock. El disco incluye la canción Tom Sawyer, quizá la pieza más emblemática de la banda. El bajista y cantante del grupo, G.D. Lee, aseguró que Tom Sawyer es una pieza que define a la perfección a la música de inicios de los años 80. De acuerdo con el baterista Neil Peart, la letra de la canción es un retrato de un rebelde de la era moderna, que camina por el mundo con decisión y con los ojos muy abiertos. Del disco Moving Pictures de 1981, Rush, Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Rock and Roll en Radio V. En 2009, el guitarrista estadounidense de origen mexicano Jorge Reyes se integró al grupo de metal progresivo Animals as Leaders y a inicios de 2011 formó un proyecto alterno, el grupo Mestiz. Lo acompañaron Matt Garska, baterista de Animals as Leaders, Héctor Báez, percusionista de Calle 13 y David Strout, trombonista de estudio que había trabajado con Marvin Gaye y Juan Gabriel, y con esa alineación el grupo grabó el EP Basal Ganglia. Sobre la motivación y las influencias del nuevo grupo, Reyes aseguró que la música viene de diferentes lugares. Siempre he querido hacer música con una fuerte carga emocional y técnicamente sólida, pero lo suficientemente sencilla para que el escucha promedio la pueda disfrutar. El reto para mí fue usar la guitarra de 8 cuerdas en un formato distinto al habitual heavy metal. Quería crear algo que verdaderamente reflejara mi voz independiente. Yo hago música para expresar mi personalidad, mis emociones y mis gustos musicales. En 2015, el grupo Mestiz lanzó su primer disco de larga duración titulado Polysemy. Del EP Basal Ganglia de 2012, Mestiz, Menta. Rock and Roll en Radio V. Debido a los diferentes compromisos de sus integrantes, todos ellos miembros de otras bandas, el grupo Mr. Bungle tardó 4 años en grabar su segundo álbum, titulado Disco Volante, y que fue puesto en el mercado en octubre de 1995. El sonido de la banda cambió radicalmente. Su primer disco fue catalogado como funk metal y el segundo como música experimental o avant-garde. La música de Disco Volante es compleja e impredecible e incorpora influencias de jazz, techno, metal, funk, world music, música concreta, rock y soul, incluso en una sola canción. El crítico Greg Prato aseguró que el disco tiene un estilo musical totalmente original. Nada de lo que existe ahora mismo puede compararse con Mr. Bungle. Pero no toda la crítica estuvo satisfecha con el trabajo. Scott McGagney aseguró que el disco es difícil y criticó severamente su falta de canciones reales. Aunque oficialmente no se vendieron sencillos, el grupo hizo circular algunas canciones en sitios de descargas digitales previo al lanzamiento del disco en formatos físicos. Del disco Disco Volante de 1990, Mr. Bungle, Carry Stress in the Jaw. We'll be right back. En Radio V. A finales de 2007, el grupo de metalcore In This Moment se reunió para componer la música de su segundo disco, The Dream, en el que, a diferencia de su debut, Beautiful Tragedy, la cantante María Brick usó por primera vez más vocalización limpia que gritos guturales. Para junio de 2008 iniciaron los trabajos de grabación en Las Vegas bajo la dirección del productor Kevin Chucro, quien había trabajado con Ozzy Osbourne. El sonido de The Dream está inspirado en el hard rock de los años 80 y en el metal melódico europeo. En una entrevista para el canal de música MTV, María Brick aseguró que los cambios en el estilo de la banda representaron un reto para todos sus integrantes. Gritar siempre fue fácil y natural para mí, cantar es algo más complicado. En este disco quise enfrentar ese reto y ver la reacción de la gente. La edición europea del disco, puesta en el mercado varios meses después del lanzamiento en Estados Unidos para promover la gira de la banda por ese continente, incluye como bonus track el cover de la canción Call Me, de la legendaria banda de punk Blondie. Del disco The Dream de 2009, In This Moment, con el clásico de Blondie, Call Me. Come up off your couch. Rock and Roll en Radio UV. Luego de desintegrar al grupo de punk Misfits a principios de los años 80, el cantante Glenn Danzig fundó el grupo Samhain, con la intención de desarrollar un estilo de hard rock con influencias de blues. Luego de lanzar de manera independiente dos EPs entre 1985 y 1986, el bajista de Metallica, Cliff Burton, escuchó al grupo y lo recomendó al productor Rick Rubin, quien los firmó para la recién fundada Def American Records. La idea original de Glenn Danzig era componer música y grabarla con diferentes músicos, por lo que en 1987 cambió el nombre del proyecto a simplemente Danzig, y entre septiembre de 1987 y abril de 1988 grabó su primer disco, que fue también el primer lanzamiento de Def American Records. El disco incluye la canción Twist of Cain, en la que el cantante y guitarrista de Metallica, James Hetfield, hace coros, pero su nombre no aparece en los créditos por razones contractuales. La crítica fue casi unánime. Se trataba de un disco de metal con influencias que van desde Elvis Presley y The Doors hasta Black Sabbath. Del disco Danzig de 1988, Danzig, Twist of Cain. Rock and Roll en Radio UV. Luego de su regreso a las grandes ligas del rock and roll con el disco Supernatural de 1999, que se convirtió en uno de los más exitosos de la historia de la música, el guitarrista nativo de Autlán, Jalisco, Carlos Santana, repitió la fórmula con una larga lista de cantantes y músicos invitados para el disco Shaman de 2002, que no alcanzó ni las ventas ni las buenas reseñas de su predecesor. 3 años después, Santana volvió a la carga con una tercera entrega de su nuevo estilo, el disco All That I Am, que debutó en el número 2 de la lista de Billboard y que incorporó riffs de heavy metal al clásico estilo latino de la banda. El segundo sencillo del disco fue la canción Just Feel Better, en la que colabora el cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Santana se tomaría 5 años de descanso antes de editar el disco Guitar Heaven, en la que toca covers de bandas como Red Hot Chili Peppers, AC/DC y Led Zeppelin, y para 2012, con el disco Shapeshifter, Santana se reunió con la formación original de la banda que fundó a finales de los años 60. Del disco All That I Am de 2005, Carlos Santana con Steven Tyler, Just Feel Better. Let it go. Rock and Roll en Radio UB. Durante la gira promocional del disco Comalis, a inicios de 2005, el grupo italiano de metal Lacuna Coil estrenó dos canciones de lo que sería su siguiente disco, Karma Code. El lanzamiento del disco se pospuso hasta abril de 2006 y debutó en el número 28 de la lista de Billboard. En pocas semanas se convirtió en el disco más vendido de la historia de la disquera Century Media y fue recibido con beneplácito por la crítica especializada en música pesada por su mezcla de rock clásico y moderno y por incluir influencias de música tradicional de Medio Oriente. Para promocionar el disco en Estados Unidos, el grupo se embarcó en una gira con Rob Zombie y ese verano tocó en el escenario principal de Lostfest, junto con System of a Down, Hatebreed y Ozzy Osbourne, convirtiéndose en la primera banda liderada por una mujer en ser atracción principal en la historia del festival. Lacuna Coil también encabezó el cartel del Download Festival en Donington, Inglaterra, junto con Metallica, Tool y Guns N' Roses. Del disco Karma Code de 2006, Lacuna Coil con el cover de Depeche Mode. Enjoy the silence. Rock and Roll en Radio V es una producción de Radio Universidad Veracruzana.